Deportivo en Radio Universidad. La representación de la Facultad de Contaduría y Administración se impuso al colectivo de la Unidad de Ciencias de la Salud para ganar el Campeonato Interfacultades de Voleibol Femenil. El juego tuvo lugar en la cancha del Gimnasio Universitario Miguel Ángel Ríos Torres, que reunió a los seguidores de ambas escuadras para cerrar con broche de oro con la entrega de las medallas a los ocupantes de los primeros sitios, evento encabezado por el coordinador de actividades deportivas de la región Xalapa, José Israel Solar Flores. El Interfacultades de Voleibol Femenil de la región Xalapa de la Universidad Veracruzana inició en la primera quincena del mes de septiembre y aglutinó a 6 equipos sembrados en 2 grupos, quienes jugaron bajo el sistema de todos contra todos. Los participantes fueron Ingeniería, Unidad de Ciencias de la Salud, Facultad de Contaduría y Administración, Nutrición y Arquitectura. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Seguimos aquí en Radio Universidad Veracruzana, son las 6 de la mañana con 46 minutos. Nos vamos al programa de Entretanto Entretente con Andrés de Jesús Reyes Sánchez. Muy buenos días, Radio Universidad Veracruzana en línea presenta. Entre tanto, entretente. En esta ocasión con Celia Fernández Hernández en la fonoteca, nuestro compañero Luis Ventura, locutor en turno, José de Jesús Ruiz. Somos el personal que nos encontramos laborando hasta este momento aquí en las instalaciones de la radio universitaria, ubicada en el centro de la capital, Xalapa, en el estado de Veracruz, Clavijero, número 24, la zona centro, como les decía, en la República Mexicana. Quien conduce y produce este programa, un servidor de ustedes, Andrés de Jesús Reyes Sánchez, quien los invita para que entre tanto se preparan para sus actividades de este día, pues lo hagan en la compañía de todos nosotros. Bueno, esto es el bebé salsero con Salserín, esta versión. A ver, vamos a ver si tenemos la otra versión que se encuentra en mejores condiciones. Intérprete en bebé salsero se llama Erasmo Huerta, el niño que canta. Y dentro del grupo están varios más como Servando, Florentino, Anderson, Quintero, etcétera, etcétera. Bebé Salsero, Orquesta Salserín. Te veo tan linda que me enamoro. Vaya manera de iniciar el programa de Entre Tanto Entretente con Salserín. Y bueno, el bebé salsero Salserín y su orquesta. Les decía que este joven, ya ahora es joven, Erasmo Huerta Salserín. Y bueno, pues esperamos que les haya gustado esta música muy alegre para quitarnos el frío y para empezar la mañana muy contentos. Se mantendrá ambiente frío durante la noche y madrugada en los estados del norte y centro y el oriente de México. Esta nota salió el día de ayer a las 7 de la noche y es de la Comisión Nacional del Agua. Para hoy se prevén temperaturas mínimas a menores y menores a 0 grados Celsius en montañas de 17 estados del país, estados del norte, del centro, oriente de la República, así como heladas en la Mesa del Norte y Mesa Central. Se pronostican vientos fuertes y rachas superiores a 50 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Baja California, Sonora. Lluvias dispersas en Baja California, así como lluvias y chubascos en zonas del noreste, el oriente y el sureste del país debido al frente frío. Número 12, debido a que las condiciones atmosféricas o meteorológicas durante la época de frío podrían generar la formación de bruma, bancos de nieve o neblina. Se recomienda manejar con precaución, usar adecuadamente luces del vehículo y respetar señalamientos de tránsito. Para mañana se mantendrá la probabilidad de vientos fuertes con rachas que pueden superar los 50 kilómetros por hora y posible formación de tolvaneras en Sonora, Chihuahua y Coahuila. Continuará el ambiente frío en los estados del norte, centro, oriente del territorio nacional, con además heladas matutinas en la Mesa del Norte y la Mesa Central, mientras que en las tardes dominará el ambiente seco y cálido. Temperaturas se estiman valores mínimos menores a 0 grados en zonas montañosas de varios estados, entre ellos el estado de Veracruz. Finalmente se prevén lluvias con intervalos de chubascos en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y lluvias dispersas en Puebla y Guerrero. Bueno, esto es lo que nos dice la Comisión Nacional del Agua y el Servicio Meteorológico Nacional en sus boletines correspondientes. Vámonos con más música y a ver qué tenemos por aquí. Bueno, pues ya escuchamos salsa. Ahora vamos a escuchar un ritmo pues totalmente diferente, que es el de los Monedita de Oro, pero que pues su atractivo está en sus letras y en su manera de interpretar su música. ¿Y tú qué vas a hacer? Dice la radio que va a llover. ¿Y tú qué vas a hacer? Dice la radio que va a llover. Nicaragua y Venezuela, Colombia y Ecuador, México y Brasil, los niños de la calle limpiando parabrisas, pidiéndote limosna, durmiendo donde pueden, haciendo cualquier cosa para sobrevivir. Los niños de la calle tienen frío, los niños de la calle tienen hambre, Los niños de la calle tienen frío, los niños de la calle tienen hambre, y cuando necesitan de cariño, sufren porque no tienen a nadie. Y cuando necesitan de cariño, sufren porque no tienen a nadie. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Y tú qué vas a hacer? Dice la radio que va a llover. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Y tú qué vas a hacer? Dice la radio que va a llover. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Y tú qué vas a hacer? Dice la radio que va a llover. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Y tú qué vas a hacer? Dice la radio que va a llover. Bien, pues ya son las 7 de la mañana con 3 minutos aquí en Entre Tanto, Entre Tente. Bueno, a ver. Bueno, vamos a ver qué es un ascensor espacial. La idea del ascensor espacial no es ni siquiera algo moderno, pese a lo que podría parecer. El primer científico en plantearlo fue Konstantin Tsiolkovsky en 1895. Está considerado uno de los padres de la astronáutica. Tsiolkovsky, es posible que la idea sea incluso anterior a él, aunque no está claro. El ascensor espacial es un sistema de transporte. Por su nombre te puedes hacer la idea de cuáles son sus principales componentes y cuál es su contenido. Nos permitiría transportar material a la órbita geosíncrona sin necesidad de usar cohetes. En esencia, se compone tan solo de 4 elementos: un ancla en el ecuador, un contrapeso en el espacio, el cable que conecta ambos puntos y el escalador, que sería una plataforma de transporte del material. Aunque lo llamamos ascensor, no se parece a los que conocemos en el sentido de que en este caso no son los cables los que se mueven. En su lugar, una especie de cabina es la que va trepando y descendiendo por el cable para transportar. Todo esto suena muy bien sobre el papel, pero seguro que nos ocurren mil inconvenientes. La primera y quizá la más obvia: ¿qué altura tendría y cómo se mantendría en su lugar para poder usarlo? ¿Se extendería más allá de la órbita geosíncrona? Es la distancia a la que hay que poner un satélite para que esté siempre sobre el mismo punto de la Tierra. La segunda es cómo puede funcionar y mantenerse sujeto. Aquí entran en juego dos factores diferentes. En la parte más cercana a la superficie, la gravedad pues hace el trabajo. En la parte más alta es la fuerza centrífuga hacia el exterior, arriba la responsable. Ambas permiten mantener el cable firme en tensión y estacionario sobre un único punto de la Tierra, de tal manera que puede ser utilizado para mover material en un sentido o en otro. En este aspecto, la parte teórica no es muy complicada. A lo largo de los años ha habido diferentes propuestas sobre cómo se podría construir algo así, desde utilizar un satélite geoestacionario que sirva como base, desde el que se entregaría el cable hasta la superficie como propuesta, en el que el sistema es el inverso. pero estamos hablando de una estructura tremenda de más de 35.000 kilómetros de cable que tiene que ser capaz de soportar su propio peso más el peso de lo que escale o lo que suba o baje. Es decir, necesitamos que sea un material muy fuerte, pero al mismo tiempo muy ligero, una combinación bastante difícil. Para la base suele plantearse utilizar una plataforma en el océano, principalmente por la movilidad. Se podría mover para evitar amenazas de tormentas, impactos de basura espacial, huracanes, aviones, etc. Aunque hay otras posibilidades, como construir una torre en lo alto de una montaña, mientras que para el contrapeso se han propuesto ideas disparatadas para nuestra tecnología actual, como una estación espacial más allá de la órbita geoestacionaria, como simplemente extender el propio cable. De esta manera, este cable, que en algunos casos tendría que llegar hasta los 10.000 kilómetros de distancia de la Tierra, actuaría como contrapeso. También se podría usar incluso los restos sobrantes de la propia construcción del ascensor para esta función. Pero, de todos modos, esto quizá sospeches, ya que realmente, o lo realmente interesante y complicado, está en el cable, que tiene que soportar un peso de más los escaladores, y encima, en diferentes puntos de esos 35.000 kilómetros, tiene que enfrentarse a diferentes cosas. En algunos puntos tiene que aguantar su propio peso, en otros, sin embargo, tiene que actuar como una fuerza que empuje hacia abajo. Bueno, pues es bastante complicado este elevador o ascensor espacial, que pues suena a pura y neta ciencia ficción. Astrobitácora, noticias de astronomía, Alex Ribeiro, el que escribe, www.astrobitácora.com, si ustedes quieren seguir leyendo sobre este ascensor espacial. Y como va contentita, va sonando su cencerro. Y cuando el sol se ha metido y la noche al paso cubre, con bonita sueña el niño, correteando en una nube. Tin, tin, tin, la vaquita de Martín, con su con su tin, tin, tin, la vaquita de Martín. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Son las 7 de la mañana, 13 minutos aquí en Entre Tanto Entretente. Bueno, una tenquita estaba durmiendo en un espino. Cayó la nieve en grandes copos, cubrió el espino y brotó la tenca que se quebró la patita. La infeliz ave despertó con un terrible dolor en la pata quebrada. Triste de mí, ¿qué haré? Yo para buscarme el sustento ya tenía mi nido terminado y la nieve me lo estropeó. Y lo que es peor, me ha quebrado mi patita. ¡Qué mala es la nieve! Iré a verla y le daré mis quejas. Y así diciendo y rengueando y rengueando, la tenca, que es un ave, un pajarito, se fue a ver a la reina de la nieve y le dijo: nieve, ¿por qué eres tan mala que me quebraste mi patita? Más malo es el sol que me derrite, respondió la nieve. Ve a quejarte con él. Rengueando, rengueando, fuese la tenca donde el sol y le dijo: sol, ¿por qué eres tan malo que derrites la nieve y la nieve me quebró mi patita? Más malo es el nublado que me tapa, respondió el sol. Ve y quéjate con el nublado. Rengueando, rengueando, fuese la tenca donde el nublado y le dijo: nublado, ¿por qué eres tan malo que tapas al sol? El sol derrite la nieve y la nieve me quebró una patita. Más malo es el viento que me corre, dijo el nublado. Ve a quejarte con él. Y rengueando, rengueando, fuese la tenca donde el viento y le dijo: viento, ¿por qué eres tan malo que me atajas al nublado? El nublado tapa el sol derrite la nieve y la nieve quebró mi patita. Más mala es la pared que me ataja, respondió el viento. Rengueando, rengueando, fue a quejarse con la tenquita con la pared. Le dijo: pared, ¿por qué eres tan mala que atajas al viento, que el viento corre el nublado tapa el sol derrite la nieve y la nieve me quebró mi patita? Ah, más malo es el ratón que me agujera, respondió la pared. Rengueando, rengueando, fue a ese la tenca donde el ratón y dijo: ratón, ¿por qué eres tan malo que agujeras la pared? La pared ataja el viento corre el nublado tapa el sol derrite la nieve y la nieve me quebró mi patita. Ah, más malo es el gato que me come, respondió el ratón. Y rengueando, rengueando, la tenca fue donde el gato. Y gato, ¿por qué eres tan malo que comes al ratón? El ratón agujera la pared ataja el viento corre el nublado tapa el sol derrite la nieve y la nieve quebró mi patita. Más malo es el perro que mi casa, dijo el gato. Y rengueando, rengueando, fue la tenca a ver al perro y el perro dijo: oye, perro, bueno, le dijo al perro, ¿por qué eres tan malo que caza el gato agujera la pared ataja el viento corre el nublado tapa el sol derrite la nieve y la nieve quebró mi patita? patita. Oh, más malo es el palo que me pega, dijo el perro. Rengueando, rengueando, fue la tenca al ver a reclamarle al palo y le dijo: palo, ¿por qué eres tan malo que pegas al perro? El perro caza al gato, el gato come al ratón, el ratón agujera la pared ataja el viento, corre el nublado, tapa el sol derrite la nieve y la nieve quebró mi patita. Ah, más malo es el fuego que me quema, dijo. Entonces, rengueando, rengueando, fue la tenca donde el fuego y le dijo: fuego, ¿por qué eres tan malo que quemas el palo? El palo le pega al perro, el perro caza al gato come al ratón, el ratón agujera la pared ataja el viento corre el nublado tapa el sol derrite a la nieve y la nieve me quebró mi patita. Más mala es el agua que me apaga, dijo el fuego, y rengueando, rengueando, fuese la tenca a ver al agua y le dijo: agua, ¿por qué eres tan mala que apagas el fuego quema el palo pega el perro caza el gato come el ratón agujera la pared ataja el viento nublado, el nublado tapa el sol derrita la nieve y la nieve quebró mi patita. Más malo es el buey que me bebe, respondió el agua. Y rengueando, rengueando, fuese a la tenca en busca del buey y le dijo: buey, ¿por qué eres tan malo que bebes el agua? El agua apaga el fuego quema el palo pega el perro caza el gato come el ratón agujera la pared ataja el viento corre el nublado tapa el sol derrite la nieve y la nieve quebró mi patita. Ah, más malo es el cuchillo que me mata, dijo el buey. Y rengueando, rengueando, la tenca donde el cuchillo, y el cuchillo dijo, y le dijo al cuchillo: ¿por qué eres tan malo que me que matas al buey? El buey bebe el agua apaga el fuego quema el agua, el palo pega al perro. Ya me estoy saltando porque ya esto va muy rápido. El ratón caza el gato, come el ratón agujera la pared ataja el viento, el viento corre el nublado tapa el sol derrite la nieve y la nieve quebró mi patita. Más malo es el herrero que me hace, dijo el cuchillo, y rengueando, rengueando, fuese la tenca donde el herrero y le dijo: herrero, ¿por qué eres tan malo que has hecho el cuchillo? El cuchillo mata el buey bebe el agua apaga el fuego quema el palo pega el perro caza el gato come al ratón agujera la pared ataja el viento derrite, se lleva el nublado tapa el sol derrite la nieve quebró mi patita. Entonces le dijo el herrero: ven acá, que yo te compondré la patita. Rengueando, rengueando, se acercó la tenca al herrero y le arregló la patita. Y muy contenta volvió a hacerse su nido y se quedó y en su nido y luego se fue volando por los campos y cantando el cuento de la tenca vieja que se quebró su patita y reclamó hasta a todos hasta que encontró la solución. Y así termina este cuento anónimo, muy largo. Una bufanda blanca que las tiesas, ponga muy tiesas, una gorrita gruesa. Mi burro enfermo está, mi burro enfermo está. A mi burro le duele el corazón. El médico le ha dado gotitas de limón, gotitas de limón. Una bufanda blanca que las ponga muy tiesas, una gorrita gruesa. Mi burro enfermo está, mi burro enfermo está. A mi burro le duele la pancita. El médico le ha dado una taza de agüita. Una taza de agüita, gotitas de limón. Una bufanda blanca que las ponga muy tiesas. Una gorrita gruesa. Mi burro enfermo está, mi burro enfermo está. A mi burro le duelen las rodillas. El médico le ha dicho que tome 10 pastillas, que tome 10 pastillas. Una taza de agüita, gotitas de limón. Una bufanda blanca que las ponga muy tiesas. Una gorrita gruesa. Mi burro enfermo está, mi burro enfermo está. A mi burro le duelen las pezuñas. El médico le ha dicho que se corte las uñas, que se corte las uñas. Que tome 10 pastillas, una taza de agüita, gotitas de limón. Una bufanda blanca que las ponga muy tiesas, una gorrita gruesa. Mi burro enfermo está, mi burro enfermo está. Con tantos remedios mi burro ya está sano. Y al médico saluda dándole la mano, dándole la mano. Que se corte las uñas, que tome 10 pastillas, una taza de agüita, gotitas de limón. Una bufanda blanca que las ponga muy tiesas, una gorrita gruesa. Mi burro sano está, mi burro sano está. El conjunto Pro Música del Rosario aquí en Entre Tanto Entretente. Vamos a escuchar la última pieza musical de este programa, Carlos Monfil, Superhéroe. Héroe. Los programas de la tele me han dejado un poco mal. Qué bueno. 7 de la mañana, 28 minutos, y de esta manera terminamos el programa del día de hoy. Entre tanto, entretente, una producción de un servidor de ustedes, Andrés de Jesús Reyes Sánchez, para la Radio Universitaria en Línea. Buenos días.